Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM y en iVoox o a través de nuestra página web. Hoy con un especial en el que el protagonista va a ser el investigador y periodista malagueño Luis Mariano Fernández, el cual nos va a hablar de un interesantísimo tema mezclado con diversas experiencias que ha ido recopilando como vivencias personales a lo largo de sus viajes en el mundo. Se trata de arqueología prohibida, dentro del marco de las décimas jornadas del misterio o décima semana del misterio organizada por el Centro Cultural Don Cecilio en Triana. Una conferencia en la cual viajamos por todo el mundo, desde esa experiencia personal con un determinado material alucinógeno hasta viajes a Egipto, a Sudamérica, visitando civilizaciones y culturas como las andinas, la mesoamericana o la egipcia. Una conferencia muy interesante que no debe perderse porque contiene la esencia misma del misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Son 10 años, décimo aniversario, décima semana del misterio. En estos días hemos dicho lo difícil que es eso, pero no solo lo difícil y complicado que es mantenerlo, no sabemos lo que significa. Hay unas sevillanas muy populares que dicen, no voy a cantar, solo voy a narrarla, ¿vale? Sevillano tú que pasas por Vera de la Girarda y ni siquiera te dignas pararte para mirarla. Mira cómo esos turistas por el barrio Santa Cruz le van diciendo a Sevilla lo que no le dices tú. Tiene que ser gente extraña la que venga a descubrir las cosas que tiene España al pie del Guadalquivir. Eso dice la sevillana, ¿vale? Nosotros, estos días he tenido la suerte de charlar con una chica guapísima cordobesa, con un chico maravilloso, fantástico de Isla Cristina, y nos decían, ¿cuándo vais a hacer esto en Córdoba o cuándo vais a hacer esto en Huelva? De verdad, el sueño de Jordi Fernández, de José Manuel García Bautista, con el apoyo de los locos maravillosos de Don Cecilio, no sabemos lo importante que es, porque estamos aquí, porque lo vivimos, porque lo sentimos. Imagínense el programa La Voz, ¿vale? El programa que ahora es más popular, a unos les gustará, a otros no, pero es darle la opción a una serie de enamorados de la música, de chicos y chicas, jóvenes o no tan jóvenes, de cantar ante un público, pero no solo eso, sino de compartir horas, momentos, charlas, ilusiones, consejos con los ídolos de su vida. Bisbal, Antonio Orozco, Melendi, Malú. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Señores, nosotros tenemos el privilegio de que todos no estamos viendo unas conferencias. Estamos tomándonos una cerveza con el maestro Carlos Canales. Estamos fumando un cigarro en la puerta, el que fume, qué malo es fumar, con el fantástico reportero y documentalista Juanjo Revenga. Charlamos con Contreras. Joder, Contreras, tío, el del Milenio, el de Radio Nacional. El director de la revista Enigma, cuádrense, es el Loren. Es el Loren. Y eso es gracias a los 10 años de este trabajo y de compartir una semana. Es gracias a que todos ustedes son partes de una misma esencia y un mismo alma. Y que Esperanza Sáez, Luis Alperis, nuestra Nomo, el Javi Lobato, el Apolo, llegan a su casa corriendo, y ni desde su casa, sino con los móviles, eso que el Cañete nos quiere, están colgando las crónicas y en todas las redes se está viendo lo que está ocurriendo. No saben los miles y miles y miles de personas que están acudiendo desde Cuenca, Teruel, Albacete, porque estos locos que están aquí están compartiendo estos momentos. Hablaba Loren en su libro de Lord Byron, de esa reunión fantástica victoriana, Lord Byron, Maricelli, Pomodori. De verdad, ustedes esas comidas que hace genial Carlos y que nos vuelve locos, o los chistes de Rafael, o del abuelo, o Cañete, o las niñas, eso es como esas reuniones victorianas, o en el rato en el hotel. Mira, en todas las profesiones hay gente que se cae mejor, peor, unos critican a otros, en todo, en todo. Pero durante estos días todos nos queremos, porque todos tenemos un amor común. Y este Carlos Canales está charlando como con Lord Byron o con Maricelli, con el Revenga. Y el Revenga está pensando una idea que le está contando al Bautista. Están creando. Están creando. Y eso es gracias a estos días aquí. Entonces, de verdad, y perdonadme que me alargue, pero es que es el 10º aniversario y teníamos que decirlo. Ustedes sois los que estáis haciendo importante esto. Y no sabéis lo importante que es, joé. Joé, que es que yo mismo, un profesional de la comunicación que hace un programa local, yo he crecido. Mi programa, con mucha dignidad, desde los 7 años que llevo aquí, ha crecido porque estos ya son mis amigos. Porque los he conocido aquí y he convivido con ellos aquí. Y he ido llevando esas historias suyas a mis programas. Y me han abierto una puerta. Y el Coliné ya es conocido allí. Y el Bautista es conocido allí porque se hace ese trasvase de cariño y sentimiento. Y eso se hace muy difícil, muy difícil. Con un trabajo, con un cariño y con un amor de todos nosotros. Así que, por favor, 10º aniversario, un aplauso para todos ustedes. Y ahora vamos ya con el plato principal. Aquí me voy a poner en plan cuentista. Hoy va a ser un cuentacuentos, ¿vale? Cuenta la leyenda que en un lugar, unos dicen que existe en la realidad geográfica, otros que solo en los sueños y la imaginación, en un lugar legendario nacía un niño, hijo de una musa de la inspiración y del arte, y de un califa. Decían que ese califa era familia directa de los sultanes de las mil y una noches. Ese niño fue creciendo conociendo historias, leyendas, magias, en ese mundo único y onírico donde él vivía. Y fue creciendo y decidió convertirse en viajero contador. Quiso conocer ese otro mundo real que le hablaban en el lugar de magia donde había nacido. Y ese niño, al que llamaremos el califa pequeño porque su padre era el califa grande, cogió sus bártulos y empezó a viajar por el mundo. Y como tenía buena voz y buena capacidad de comunicación, iba a un lugar y contaba lo que había visto y vislumbrado en el lugar del que provenía. Iba a una tierra y contaba lo que había en la tierra de al lado vecina. Este califa pequeñito, que tenía una capacidad maravillosa para contar, le encantaba peregrinar. Era un peregrino impenitente que viajaba de un lugar a otro, De vez en cuando hacía parada y fonda. A veces en la fonda estaba acompañado, más de una vez. Después de esa parada y fonda, seguía viaje, seguía camino. Iba transmitiendo su sabiduría, su sapiencia, por todos los rincones. Evidentemente, estoy hablando de nuestro califa pequeño, de un contador de historias mágico y maravilloso, de un peregrino impenitente que siempre tendrá cobijo, parada y fonda, porque nuestros corazones y nuestras ganas de aprender se lo permiten. Directamente, desde el mundo de lo onírico, del más allá, hijo de una musa y de un califa, Luis Mariano Fernández. ¿Quién supera esto? Buenas noches a todos. Colinet, cada vez más te superas, ¿eh? De verdad. Vaya presentación que me has hecho. Sí. Bueno, estoy encantado de verdad de estar una vez más en Sevilla. Hace muy pocos meses visitaba nuevamente la capital hispalense para reunirme con un montón de amigos que estáis aquí esta noche, otros nuevos que estoy encantado de conocerlos. Y yo también me uno a ese gran aplauso, ¿no? Y ese gran homenaje que acabas de hacer de 10 años. Ahí es nada, la semana que viene celebraremos también 15 años de mis animas favoritos. Quiere decir que nos vamos haciendo mayores. Y esa otra gente joven que espero que esté ahí para tomar el relevo, pues siga con esto que nos encanta a todos hacer, que es contar cosas, ¿no? Investigar, viajar y contar. Así que también felicidades a don Cecilio y muchísimas gracias por contar conmigo y traerme una vez más, porque yo estoy encantado, encantado. Y más con toda esta panda de amigos con los que estamos compartiendo estas noches mágicas. Un peregrino, un viajero, un tipo al que le gusta contar cosas, verlas, contar. El niño que nunca crece y en definitiva ese peregrino que siempre está pues caminando, viendo, siendo testigo de la historia, de muchas historias, enamorado de la vida en definitiva y haciendo lo que más me gusta hacer, lo que llevamos inyectado en vena, que es contar cosas, ¿no? Esta noche he titulado la charla, como veis en la fotografía, Arqueología Prohibida, ¿no? Desde luego yo no soy arqueólogo. Muchas de las cosas que se contaron ayer por parte de Juanjo Revenga y Lorenzo Fernández en esa magistral conferencia que dieron hoy, yo las voy a complementar, muchas de ellas las volveré a contar, porque en definitiva, en todo este trayecto en el que llevamos más de 20 años dedicados al periodismo tan bonito de investigación de estos temas, pues claro, hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Hemos investigado y seguimos investigando esas historias, aunque bueno, tenemos también otras ocupaciones, pero cuando nos llega una historia de Casa Encantada, una historia de avistamientos de ovnis o de hay que hacer una investigación ovni, todo eso es muy interesante, pero en definitiva todo nuestro periplo, y ahí coincidimos casi todos, nos lleva a investigar nuestro origen, ¿no? Yo desde hace algunos años, pues a mí me viene ocupando el tema de saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Me he dado cuenta de que después de muchos viajes a diferentes partes del mundo, me di cuenta a nivel arqueológico, a nivel tecnológico, a nivel de pensamiento, a nivel de leyendas, porque como dijo ayer muy bien Juanjo y Lorenzo, en las leyendas, en esos mitos se esconden muchas historias verdaderas, pues me doy cuenta de que parece que, y también lo decía ayer Carlos Canales, parece que existió otra humanidad quizá diferente a la nuestra y que de alguna forma tenían un tronco común, que venían de un lugar, un origen que era común a todas estas civilizaciones que nacieron posteriormente. Para iniciar este viaje lleno de imágenes, de sensaciones, de sentimientos, porque lo que os voy a ofrecer sin ser arqueólogo, y para mí quizás sea una herejía hablar de arqueología sin serlo, pues en estos viajes que hemos estado todos, en definitiva, buscando, decía ya también muy bien Lorenzo Fernández que somos una especie de, permitidme esta expresión, lo dijo él, tocapelotas, porque sí, llegamos a los lugares, entrevistamos a los arqueólogos, a los historiadores, con miles de preguntas, que muchas de ellas son respondidas, pero otras no nos convencen. Siempre digo lo mismo, el buen investigador no es el que más respuestas tiene, sino el que mejor y más preguntas se hace. Vamos a los lugares, los investigamos, fotografiamos, filmamos y preguntamos a los arqueólogos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué antigüedad tiene esto? Y vemos que muchas cosas no cuadran. Me gustaría ya apagar la luz, para iniciar este viaje, insisto, lleno de imágenes y momentos, contaros una experiencia personal. Probablemente en el desarrollo de esta charla haya pues muchas impresiones personales, lógicamente, porque no deja de ser, pues es un viaje, ¿no?, en definitiva, en el que en mi cuaderno apunto más preguntas que respuestas. Una experiencia que tuve hace unos meses en el desierto de Atacama, en San Pedro de Atacama, en Chile, y que a mí, desde luego, me ha cambiado la vida, por lo menos la percepción de la misma, ¿no? Puedo decir que no soy el mismo, no soy la misma persona. Es una experiencia muy fuerte, la comentaba ayer con algunos amigos aquí presentes, y que desde luego ha cambiado la visión de muchas cosas. Para empezar el viaje vamos a poner un poquito de música. Esta música que estáis escuchando, que desde luego algunos de los aquí presentes cuando la escuchamos se nos pone el vello de punta, es la banda sonora de una mítica serie que estoy seguro que muchos de vosotros visteis en el año 1990. Yo contaba ahí con 18 años, una serie que se grabó, se filmó durante casi 9 meses por muchos lugares de este planeta en busca del misterio, una sintonía de esta serie que, bueno, marcó un antes y un después también en el tema de lo que es el periodismo de investigación de estos temas, de la forma de viajar y ver las cosas, ¿no? Dos grandes maestros como fueron Fernando Cienedoso y como sigue siendo el gran Juanjo Benítez. En esta serie hubo un capítulo que estoy seguro que muchos de vosotros visteis y que os llamó la atención, que se llamó La soga del muerto. Fijaos qué imagen, ¿no? El gran Fernando y el gran Juanjo se estaban sometiendo a una prueba, a la toma de la ayahuasca, ¿no? Un ritual que, bueno, estoy seguro que muchos de vosotros ya conocéis. Son imágenes míticas. Fernando tuvo que en ese momento, en cierto momento de la experiencia, abandonarlo por los fuertes e intensos dolores que tenía en su estómago, así lo contaba él, los mareos. Juanjo continuó, esa curiosidad innata que le caracteriza, hizo que finalizara la experiencia y luego contara, ¿no?, su propia reflexión y cómo él efectivamente decía, ¿no?, que había salido de su propio cuerpo, que había estado en su casa en Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que los aquí presentes, por lo menos Fran, Loren, Juanjo, muchos de los que vimos esta serie, quisimos emular, quisimos repetir, quisimos de alguna forma tener esta experiencia, ¿no?, con algún tipo de planta de poder, porque son plantas de poder. Bueno, pues efectivamente, yo tuve la oportunidad el pasado año de hacer un viaje mágico por Sudamérica, países como Chile, Bolivia y Perú, y fue en el propio San Pedro de Atacama, al norte de Chile, en la región de Antofagasta, cuando tuve la oportunidad de conocer a una chamana. Fui recomendado por un personaje que se llama Antonio, y si hacéis el camino de Santiago, se llama El Alquimista, muy cerquita de la localidad de Sarria. Allí tiene su casa, él trabaja con cristales, con cuarzo, es un poseedor de muchos conocimientos de la cultura druida, de la celta, y tiene mucha relación, una relación muy directa con esta mujer que se llama Magdalena y que vive precisamente en el norte de Chile, en San Pedro de Atacama. Como os decía, yo fui recomendado allí a esta mujer que hacían ciertos rituales con plantas de poder, y yo tenía muy claro en todos estos años que yo ese ritual lo quería hacer en un lugar auténtico, con una chamana de verdad, con un chamán de verdad. Aquí en España, imagino que a muchos de vosotros os habrán propuesto en alguna ocasión pues participar en un temazcal, o participar en la toma de ayahuasca, o en la toma de San Pedro. Y es cierto, a mí me habían invitado en ciertas ocasiones, pero siempre me negué porque yo sabía que tenía que llegar el momento en el que, de una forma más auténtica, más autóctona, en Sudamérica, cuando hiciera ese gran viaje, pasar esa experiencia. Y efectivamente, fue en Chile. Allí conocí el cambó. ¿Alguno de vosotros sabéis lo que es el cambó? ¿La medicina del cambó? ¿O el veneno del sapo? Yo tampoco. ¿Sí? Muy curioso, muy poco conocido en Occidente, en Europa. Pero se trata de una sustancia, una toxina, que contiene una de las 18 ranas o sapos que hay en el Amazonia brasileña. Bien, yo soy conocedor del cambó, de esta sustancia, de esta toxina, estando allá en Chile, cuando hablo con Magdalena, y me cuenta un poquito cómo es el proceso de este ritual chamánico. Bien, pues resulta que esta rana, este sapo, que es oriundo de la Amazonia brasileña, es utilizado en los rituales por chamanes de esta parte del mundo. La selva de Perú, la selva de Bolivia, el Amazonia en Brasil. Los chamanes, esta se llama científicamente, el nombre de este sapo, de esta rana, se llama Filomedusa bicolor. La parte de arriba es verde, la parte de abajo es blanca. La toxina que expele no es letal, no así como otras toxinas y otro veneno que tienen otras ranas de la Amazonia. Y lo que hacen los chamanes en la tribu de los Catuquina, que está en el río Acre, en Brasil, como veis en la imagen, cogen a la rana, le extienden las extremidades, le pasan una especie de espátula por encima del lomo, y es cuando recogen esa toxina, que se llama cambó. Ellos la utilizan para energetizar, para dar vitalidad y energía a los cazadores allí en la selva. Entran en una especie de estado alterado de conciencia, se vuelven como más fuertes y durante unas horas se convierten en auténticos cazadores, ¿no? Le da una fuerte vitalidad. Bien, pero los chamanes también los utilizan para trabajar el cuerpo en tres niveles. En el nivel físico, a nivel somático, en el nivel mental y en el nivel espiritual. Según algunos espiritualistas o gente experta en este tipo de temas, este cambó, esta medicina, equilibra los chakras que tiene la persona. En cualquier caso, lo que es curioso es que muchas compañías farmacéuticas, biólogos, químicos, en estos momentos están yendo a la Amazonia brasileña para capturar ranas. De hecho se ha organizado una especie de plataforma en que, en unión al gobierno brasileño, impiden que se cacen estas ranas para extraer esta toxina, porque es muy rica en muchos péptidos que se utilizan en la medicina actual. Bien, yo estaba alucinando cuando estaba contándome esta mujer todas estas historias que yo desde luego no conocía, y que sabemos que en España y en el resto de Europa el cambó prácticamente no es conocido. Todos conocemos la ayahuasca, el San Pedro, el peyote, pero el cambó nadie lo conoce. Esta es la toxina que la rana, el sapo, expele y que se administra a la persona que es sometida al ritual. Esto es San Pedro de Atacama, un lugar, desde luego, que si no lo conocéis, el desierto, el norte de Chile, es un lugar muy especial, un lugar, desde luego, marcado por el misterio, por la arqueología. Aquí hay un museo, el propio Museo de San Pedro de Atacama, donde se exponen un montón de objetos, de herramientas, de utensilios que utilizaban los antiguos chamanes de esos lugares para sus rituales y ceremonias. Hablamos de miles de años atrás. Un pueblo, además, que es lugar de concentración de muchísima gente que viaja a Bolivia por los Andes, como fue mi caso, de gente que viaja al sur. Es un lugar de tránsito, de viajeros, y desde luego un lugar también marcado por el fenómeno ovni. Son muchas las historias que pude recoger allí relacionadas con el tema ovni, con el tema del chupacabras. Os acordaréis, hace algunos años que empezó a publicarse, recuerdo Enigmas, empezó a publicar historias relacionadas con ese bicho, ese ser que apodaron el chupacabras y que extraía la sangre al ganado, a los animales. Muchos de estos seres procedían y salían de plataformas triangulares. De hecho, hay una zona en San Pedro de Atacama que se llama el Omnipuerto, así le llamaron, porque había huellas de plataformas triangulares que durante la noche abrían unas especies de compuertas y estos bichos salían y entraban en los poblados para extraer la sangre del ganado, e incluso hubo personas atacadas por estos seres. En definitiva, San Pedro de Atacama, un lugar especial. Este es el museo, donde hay un montón de piezas interesantes, y este es el lugar donde hicimos el ritual. Yo fui con un buen amigo, y cuando yo me encontré con este sitio sencillo, humilde, ahí me di cuenta de que quería, de cierta manera, vivir esa experiencia en ese lugar. Lo vi auténtico, lo vi autóctono, vi que Magdalena, ahora la veréis en imagen, una auténtica chamana, conocedora, transmisora de muchos rituales y de muchos conocimientos, y efectivamente yo quise que ahí fuera el lugar donde, bueno, sufriera, ¿no?, en cierta manera, experimentara esto. Os cuento cómo fue la historia, ¿no?, porque estas fotografías están tomadas del día siguiente. Yo no pude En ningún momento quise irrumpir ni grabar en ese momento, me parecía una falta de respeto. Ella, esta mujer, Magdalena, me comentó que por favor no la grabara, no la fotografiara. Al día siguiente sí pude hacerlo, pero esto que os voy a contar pasó así, tal cual. ¿Veis este camastro que está en el suelo? Yo me senté ahí y me desnudé del torso para arriba, me quité la camiseta y bueno, yo me abandoné completamente a la experiencia. Esta mujer me contó que todos cuando nacemos, nacemos como una especie de envoltorio, como una especie de cápsula de energía que nos rodea, muchos lo llaman aura, otros lo llaman eso, energía, en definitiva como una especie de, ella decía bolsa de protección, ¿no? Y que conforme van pasando los años, conforme vamos viviendo, esa cápsula, ese envoltorio, me estaba acordando también de cómo los espiritistas lo llaman, el periespíritu, cómo ese envoltorio, cómo esa cápsula se va perforando y a través de esos orificios se va perdiendo la vitalidad, la alegría de la vida y muchas cosas, ¿no? En definitiva, tenía mucho sentido lo que ella estaba contando, ¿no? Conforme vamos viviendo, experimentando, haciéndonos mayores, vamos perdiendo efectivamente esa energía, esa esencia vital, ¿no? Vamos perdiendo también, pues bueno, por los tiempos en que vivimos, sobre todo Occidente, pues esa alegría de vivir. Y lo que hace el cambó, esa medicina que entra en el cuerpo a través de la sangre, a través de la piel, ahora os voy a contar cómo es el proceso, lo que hace es, en cierta manera, tapar esos orificios, esos agujeros, y recuperar esa esencia, esa vitalidad, esa alegría de vivir. Te equilibra los chakras y de alguna forma te conecta con tu esencia y recuperas esa sensibilidad que de alguna forma hemos perdido. Conforme yo fui sintiendo los síntomas de este ritual, yo me di cuenta de que se rompía como una especie de filtro, que entiendo que tenemos todos, supongo que en el cerebro, una especie de, sí, de filtro en el que se rompe y de alguna forma podemos sentir cosas que normalmente en estado de vigilia o en el estado en el que estamos no logramos sentir. El lugar, como digo, muy especial, cuarzos, piedras, altares dedicados a dioses. Eso es un compañero. La chamana empezaba con los cánticos y el ritual consistía en, tuve que beber 3 litros de agua en ayunas durante media hora aproximadamente, formaba parte del ritual, y después de la toma de 3 litros de agua, ella se disponía con una especie de varita de madera en una de las puntas quemadas. Ella entraba en un estado de meditación. Ella nos hizo una pregunta de cuál era el objetivo de hacer aquello. Era necesario, importante saber cuál es el objetivo para hacer el ritual del cambó. Yo expresé que de alguna forma pues quería seguir evolucionando como ser humano, ser mejor persona, tener prosperidad, salud, en fin, lo típico que uno puede desear, ¿no? Entonces ella me dijo que bueno, que con el ritual del cambó el corazón se abriría más, el cuarto chakra, ¿no?, que es lo que llaman. Entonces ella dijo, vamos a ponerte 11 puntos. Y en el brazo izquierdo, como estáis viendo la imagen, ella va quemando con ese palito de madera, una de las puntas quemadas, va haciendo como, me hizo 11 quemaduras. Ahí tenéis el marcas que ya se van a quedar de por vida, de hecho. Pero a través de ahí, empezó a aplicarme lo que es la toxina del cambó. En el primer momento en el que empezó a darme esa toxina en polvo, ya con las quemaduras hechas, que bueno, que el dolor de las quemaduras, pues bueno, se pasa y ahí queda, ¿no? Pero lo que viene a continuación, yo desde luego, a mí me entró el pánico, porque una vez que empezó con la primera aplicación, yo empecé a sentir los síntomas. Toda la sangre que había en mi cuerpo, yo sentí cómo iba ascendiendo hacia mi cabeza, cómo iba subiendo a través de mi cuello y cómo mi cara se inflamaba. Yo notaba que mi cara se estaba inflamando. De hecho, ellos dicen que, como es medicina del sapo, la sustancia del sapo, la cara se te pone como un sapo, porque toda la sangre se va concentrando a la cara, y yo notaba cómo se iba inflamando. A continuación, lo que sentí fue un quemazón, una sensación de ardor, de mucho calor que surgía de dentro de mí. Es ahí cuando empecé a sentir pánico, mucho miedo, porque digo, caray, me va a dar algo, o sea, yo aquí me muero, ¿no? Es como si hubo un momento en que pensé, voy a morir por combustión espontánea, porque era el calor que se generaba tan dentro de mí que yo jamás había sentido aquello en mi vida. O sea, era superior a una fiebre, ¿no? Al calor que puede producir en una fiebre. Recuerdo que la segunda o tercera aplicación, que ya estaba con sus cánticos, ella en un estado, pues eso, un poco alterado, modificado, yo tenía un miedo tremendo. Es cuando te preguntas en ese momento, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? Y desde luego el miedo hizo que, supongo que en todo ese calor, toda esa sangre que se iba almacenando en mi cabeza, pues empezara a sudar a chorros, ¿no? Y a continuación el corazón empezó a latirme muy deprisa, muy fuerte. Yo de hecho estaba consciente en todo momento, abrí los ojos porque los tenía cerrados, vi mi pecho y vi como el corazón latía con una fuerza como jamás había visto. Si hubiese tenido un medidor, un tensiómetro, probablemente, no sé si 160 pulsaciones por minuto, en exagero, y es en ese momento cuando yo siento que me voy a morir. Ahí, sea lo que sea la muerte, y los que han experimentado en experiencias cercanas a la muerte y que dicen haber visto cosas y demás, yo no vi absolutamente nada, pero yo sentí que en ese momento me moría. Yo me despedí mentalmente de mi familia, de mi gente, todo eso en segundos. Y sentí que me iba. Y en ese momento me invadió una serenidad, una paz, como jamás había experimentado. De verdad, lo sentí así. Sentí que había llegado el momento. Digo, bueno, yo creo que ya he hecho lo que tenía que hacer en mi vida, he viajado lo que quería viajar. Todo ese proceso mental, que es la racionalización de lo que te estaba pasando, intentando racionalizar ese momento, me dejé llevar y digo, pues aquí muero. Hasta que, bueno, los síntomas continuaron, yo me dejé llevar por la experiencia, el corazón siguió. Pero es como si una parte de mí se hubiese alejado de mi cuerpo y yo estaba, pero como fuera de mí. Todo esto en un proceso consciente es complicado porque hay que vivirlo en primera persona. Estoy intentando poner palabra, ¿no?, a cosas que son muy difíciles de explicar. A continuación, recuerdo a los pocos minutos, empecé a sentir unas fuertes náuseas. Me previnieron que podía irme por arriba que por abajo. Sí, de hecho había un cubo de plástico allí al lado para los vómitos. Ellos no hablan de vomitar, ellos hablan de aliviar. Empezó a entrarme náuseas y bueno, pues empecé a vomitar. Lo que era el proceso de limpia, ¿no?, de desintoxicación. Estuve como 12-13 minutos vomitando. Con el enorme esfuerzo de lo que produce el vómito, la experiencia desde luego agotadora, pero sintiendo esa serenidad de la que os hablaba antes, ¿no?, en esa experiencia desde luego al límite. A continuación se acercó el chamán Paulo, el compañero de Magdalena, es este chico que estáis viendo, y me aplicaron en la nariz, en los dos orificios, algo que ellos llaman el Romé Potó. Yo no sabía que era aquello. Y se acercó, él puso esa sustancia, ese polvo, en ese canuto que veis. Aquí estáis viendo a Magdalena. Cómo es introducido por un orificio. El polvo está donde, en la nariz de Magdalena, y él lo que hace es soplar, ¿no? Sopla y inhalas lo que es ese polvo. Bueno, pues efectivamente, yo me recuerdo que él se acercó a mí, me puso el canuto ese en un orificio, exhalé aquel polvo, en el otro orificio igual, y bueno, lo que pasó a continuación fue muy curioso, porque empecé a sentir, yo tenía los ojos cerrados, yo ya estaba completamente abandonado a la experiencia, ya me daba igual lo que me metieran en el cuerpo, pero lo curioso fue que yo estaba debajo de un árbol, ese que habéis visto en la imagen, este, yo estaba ahí, ahí vemos al compañero descansando después de la experiencia, y os aseguro, ese filtro del que os hablaba, el que tenemos todos, en el cerebro, supongo, yo no lo puedo explicar, es como si se rompiera ese filtro y yo empecé a sentir el árbol, la vida del árbol, empecé a ver la naturaleza como que tenía vida, empecé a ver como, no era un aura, una energía, pero sí veía todo como un color diferente, ¿no? Os aseguro que yo no estaba alucinando, de verdad, yo estaba sintiendo de verdad la vida de esa naturaleza, la vida de esa gallina que la veía pasando por allí, la vida de ese árbol. Además es que sentía como que ese árbol me hablaba, me decía, tranquilo, estás protegido. Y de repente empezaba a sentir la naturaleza, las plantas, todo, que tenía vida, y todo me hablaba. Era muy curioso, ¿no? La experiencia acabó, los síntomas pasaron, ya nos relajamos, yo ya me puse de pie, charlamos, pude entrevistar a Magdalena con tranquilidad, le contesto que os acaba de contar, y dice, Claro, es que el potorromé es una ceniza, es un polvo que está compuesto por una ceniza de hoja de tabaco y ceniza también de árbol ritualizado, ¿no? Que los chamanes ritualizamos y le damos esa energía, ¿no?, especial. Y lo que hace el potorromé es que entres en contacto con los dioses de la naturaleza. Y claro, cuando ella me contó eso, digo, caray, si es que yo he tenido una experiencia de ese contacto con la vida de la naturaleza, ¿no? Intentando racionalizar la experiencia, lógicamente es lo que os he contado. Yo entiendo que las personas, en Occidente sobre todo, en la manera en que vivimos, en la que hemos asfaltado nuestras vidas, nos hemos desconectado por la naturaleza, vivimos con prisa, que creo que es la auténtica ladrona de nuestra conciencia, la prisa, vivimos tan desconectados que el cambó y esa sustancia que yo inhalé, lo que hace es romper ese filtro para poder sentir esas cosas, para tener esa sensibilidad, recuperarla, algo que teníamos y que desde luego hemos castrado en cierta manera. A partir de ahí, como podéis imaginar, después de esa experiencia tan brutal, esa es la familia, yo desde luego no soy el mismo, lo digo de verdad. Es decir, lo verdaderamente importante ahora pasa a ser prioritario y lo menos importante pasa a ser secundario, ¿no? La vida se ve de otra manera cuando uno, en cierta manera, supera eso, porque yo creo, de verdad, sentí que me moría en ese momento, sentí la conciencia física de morir, y desde luego todo uno lo relativiza, ¿no?, después. Lo curioso es que cosas que me pasaron días después, ¿no?, al Cambó. Estando en Bolivia, en el lago Titicaca, luego viajaremos a él, en un hotel. Nos instalamos en un hotel para pasar noche en Copacabana, para el día siguiente navegar a la Isla del Sol. Por la noche nos acostamos a las 12, cada uno, yo tenía una habitación individual, mi compañero tenía otra, y el hotel que estaba en Copacabana era un hotel bastante curioso, porque había mucho turismo, pero el hotel estaba prácticamente no había nadie, ¿no? Por la noche llegamos, después de cenar, yo me acosté en la cama, empecé a leer un poquito, y apagué la luz de la mesita de noche, y de repente, os aseguro que empecé a escuchar una serie de voces, ¿no? Voces de mujeres, de niños gritando, y claro, yo me asusté, encendí la luz, y claro, silencio, no se escuchaba nada, ¿no? Y yo aseguraría haber escuchado gritos. Volví a apagar la luz, y nuevamente, por mi oído izquierdo, empecé a escuchar otra vez gritos de mujeres, de niños. Claro, ya me incorporé, me asusté, salí al pasillo, abrí la puerta de la habitación, todo estaba en calma, todo estaba en silencio, las luces apagadas, cerré la puerta, recuerdo que puse la oreja en una de las paredes de la habitación, escuché a alguien roncando, en la pared de izquierda daba a la escalera del edificio, o sea, no había posibilidad de que pudiese escuchar ni algún televisor encendido, ni gente hablando, y yo os aseguro que escuché gritos de mujeres y niños. Me volví a acostar, apagué la luz y casi al quedarme dormido, en ese estado, ¿verdad?, en ese estado de que no estás dormido pero que tampoco estás despierto, volví a escuchar los gritos. Entonces me incorporé en la cama y dije, seáis lo que seáis, por favor, dejadme dormir, quiero estar tranquilo esta noche. Y efectivamente, mano de santo, no volví a escuchar nada. Y al día siguiente le comenté a Javier, a mi amigo, y digo, oye, Javier, me pasó esta noche, y me dice, tío, desde que ya has tomado el Cambó, estás que te sales, porque le había contado ciertas experiencias, ¿no?, en días atrás también, con sensaciones, ¿no?, en algunos lugares. Y digo, yo le voy a preguntar al recepcionista qué fue este lugar antes, ¿no?, porque a mí esto fue muy extraño lo que viví ayer. Bueno, pues efectivamente, el recepcionista no supo contestarme porque llevaba 2 años trabajando, un chico joven, pero llamó al gerente del hotel, un señor mayor, y se extrañó de mi pregunta, ¿no? Y tengo una curiosidad, ¿qué fue este lugar antes de que fuera hotel, ¿no? Y me mira así y dice, ¿pero por qué me hace esa pregunta usted, señor? Y yo, no, porque tengo curiosidad, ¿no? El tipo se quedó en silencio como... Yo tuve la sensación, y no le quise preguntar, de que no era el único cliente que le había preguntado por el hotel o incluso expresado alguna experiencia de este tipo. Bueno, pues el hombre me dijo que ese lugar, muchos años atrás, y está documentado, el hotel estaba construido sobre un cementerio aymara. Yo no creo en las casualidades, desde luego, y probablemente el Cambó pues abrió puertas que durante todo aquel viaje hizo que sintiera este tipo de cosas. como pasó también días después en la ciudad de La Paz, y ya concluyo con esta historia, ¿no? Me reuní con una amiga con la que llevo hablando ya años, no la conocía en persona, una empresaria de La Paz en Bolivia, y bueno, pues nos presentaron a varias amigas con las que fuimos a cenar a su casa una noche. Recuerdo que al entrar en la casa, y os sintetizo mucho la historia, yo sentí la presencia de algo invisible. De verdad, que es que lo sentí, y yo me imaginaba, digo, parezco Whoopi Goldberg, ¿no?, en la película de Ghost, parezco una medium. No, pero es que lo sentí muy fuerte, y además sentía que era de hombre, y además sentía que era joven, una presencia joven. Y desde que entramos en la casa, la anfitriona, la doña, se dirigió a la cocina por bebida y por comida, nos sentamos en el salón, y yo le expresé a Javier y a esta chica, digo, oye, siento la presencia de, pues eso, de un chico, de algo. Javier me miraba como si fuera un brujo, y yo decía, qué fuerte, ¿no? Llegó la anfitriona a la casa con la bandeja, comida y tal, empezamos a charlar, y yo sentía cada vez más fuerte la presencia. Y mentalmente dije, bueno, si realmente se trata de una presencia, que se manifieste. Y a los pocos segundos estalló una bombilla de una lámpara que había encendida al fondo del salón. Todos nos giramos, impactados por la explosión de la bombilla, y yo dije, expresé, ahí a voz, es la presencia que está aquí. Claro, la dueña de la casa me mira y me dice, ¿cómo que la presencia? Digo, sí, que es que en tu casa, desde que he entrado, pues siento la presencia de alguien, digo, de hombre, joven. Y la mujer hace sí y empieza a llorar, y claro, yo no comprendía nada. Dice, no, es que mi hijo se suicidó aquí pegándose un tiro hace 20 años. Y en ese momento, os aseguro, yo esto jamás en mi vida me ha pasado. Yo voy a mirar el rostro de mi amigo Fran, porque estará mirándome con una incredulidad total, pero es que, de verdad, fue así. Y empecé a hablar y decir, no se preocupe, su hijo está bien, su hijo quiere que la perdone. Bueno, yo actué ahí como una especie de medium, no lo sé, pero yo estaba sintiendo que tenía que decir esas cosas. Y la mujer se calmó, la mujer me abrazó y sintió que efectivamente su hijo estaba allí con ella, ¿no? Bueno, concluyo esto del Cambó como una experiencia importante, interesante. Si algún día vosotros queréis atravesar esta experiencia, viajar allí a San Pedro de Atacama, en Chile, os daré el contacto, porque desde luego a mí me resultó una experiencia muy interesante. Vamos con arqueología prohibida. Vamos a hacer un repaso de algunos casos que yo he podido investigar, algunos de ellos ya conocidos por muchos de vosotros, pero volvamos a ese origen, ¿no? Carlos Canales decía ayer, no, existió otra humanidad, ¿no? Lorenzo y Juanjo nos hablaban de esas diferentes humanidades, momentos en el tiempo, con diferentes distancias en el espacio, en el planeta. Hay cosas como esta, ¿no? Irritantes, que desde luego te hacen preguntarte muchas cosas, ¿no? En el sur de España, en la Axarquía, muy cerca de aquí, hay un lugar donde, existen unas huellas. Unas huellas que desde luego, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista del tiempo, son imposibles. Yo me entrevisto con este hombre que me llama por teléfono, es antropólogo colombiano afincado en Málaga hace muchos años, Eduardo Arboleda, me llama y dice, oye Luis, hay una historia que yo que estoy investigando tradiciones, antiguas tradiciones en toda la comarca de la Axarquía malagueña, pues hay una que me llama la atención y que tú a lo mejor podrías investigar. Me habla de unas huellas que los lugareños de ahí le llaman las pisadas de Cristo. Según estos lugareños, cuenta una antigua tradición de 500 años atrás, de que el propio Cristo estuvo en este lugar y dejó las huellas de sus sandalias en dos rocas. Bueno, la tradición es curiosa, la historia es curiosa, y cómo efectivamente generación tras generación, esos habitantes de esa pequeña aldea, en la Axarquía malagueña, van a venerar esas huellas como si se trataran huellas del propio Jesucristo. Y yo me desplazo al lugar donde, nunca mejor dicho, Cristo pegó las tres voces, porque eso está en la montaña, en un sitio casi inaccesible. Y nos vamos a encontrar con algo que, por lo menos, llama la atención ya de primera vista. Fijaros, aquí tenemos una especie de huella, aquí tenemos otra, están distantes entre sí 1,20 m, es decir, es un espacio importante, 1,20 m. Nosotros, si nos ponemos de pie, la distancia que hay entre pierna y pierna, entre pie y pie, es de 40 centímetros, no más, 1,20 m. Esas huellas miden exactamente 25 centímetros de largo, 12 de ancho, tienen 2 centímetros de profundidad, ambas tienen una especie de agujero en el centro, como si fuera el molde de algo, como si fueran huellas, realmente, de zapatos. Y he estado varias veces examinando, ¿no?, el lugar, y desde luego no hay más huellas como estas, solamente estas dos. Bueno, pues efectivamente, lo primero que hice fue, de ambas rocas donde están las huellas, son extraer muestras. Yo me llevé muestras para que un geólogo pudiese darme alguna pista, alguna información, y sobre todo hablarme de su antigüedad. Y fui a la Facultad de Paleontología de Málaga, y allí me entrevisté con el catedrático. Ahí estoy tomando mediciones. Este hombre es el custodio de esas huellas. No lo veis, pero lo que tiene a sus espaldas, bueno, no sé si en este momento de la foto, pero él va siempre con una escopeta. Sí, porque él tiene claro que si alguien se quiere llevar las huellas, o alguien quiere romperlas, o alguien quiere, de alguna forma, hacer algo extraño allí, pues le pega un tiro. Así de claro. Es el custodio, para que veáis un poco lo arraigada que está la historia, de lo importante para ellos, de lo que significa para ellos, ¿no? Este hombre custodia esas huellas. Lo que pasa con muchos testigos, ¿no?, a los que vamos a los lugares y entrevistamos, nos hacemos amigos de ellos. El chocolate le encantaba, yo le llevé en varias ocasiones chocolate, y me gané su amistad para siempre que quise, pues ir con algunos expertos, con algunos amigos, para enseñarles, fotografiar, medir, incluso sacamos moldes de esas huellas, como este molde que hicimos. Este hombre que veis se llama Francisco Serrano, es catedrático de paleontología de la Universidad de Málaga, es también catedrático de geología, y es curioso porque antes de darle las muestras de la roca, yo le enseñé fotografías, y él las examinaba y decía: oye, ¿y estas huellas dónde están? ¡Qué curioso! Oye, pero qué extraño, pero que son huellas de zapatos. O sea, el tipo habló en todo momento de huellas. Y entonces ya es cuando fija mi atención en mí y dice: bueno, ¿y tú para qué medio trabajas? Pues mira, yo tengo un programa de televisión, trabajo para la revista Enigmas, enseña la credencial de Enigmas, y a partir de ahí el hombre cambia su discurso. Fue curioso, ya no hablaba de huella, ya hablaba de extraña formación. Sí, curioso. Pero el tipo fue tajante cuando examinó la roca al microscopio. La datación que dio fue escalofriante. Esta roca tiene nada más y nada menos que 20 millones de años. Esta roca pertenece a las unidades FLIR de Gibraltar. Y estas rocas, hace 20 millones de años, estaban bajo el mar, bajo el agua. Y yo me quedo así, digo, ¿20 millones de años? ¿Huellas? Pero si es que el ser humano, claro, cada vez vamos retrotrayéndonos más en la historia, cada vez somos más antiguos por los nuevos descubrimientos que está habiendo en varias partes del mundo. 8 millones de años, dice que tiene el ser humano, en África. Bueno, 20 millones de años, el ser humano empieza a utilizar calzado hace 25.000 años. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? ¿Qué son estas huellas? Y además, hace 20 millones de años, bajo el mar, bajo las aguas. Y es cuando uno empieza a especular, a hacerse muchas preguntas. Porque lo que tenéis que tener claro es que una huella en la roca no se puede dejar impronta, no se puede realizar una vez que la piedra, la roca, se consolide. El momento de consolidación de esa roca fue hace 20 millones de años. La huella tuvo que producirse en ese momento, o posteriormente alguien con algún tipo de fuente térmica, calorífica, energética, no lo sé, pudiera dejar esa impronta en la roca. Si no, es imposible. Por tanto, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Yo, ni corto ni perezoso, lo que decido es confrontar también este análisis, esta investigación, esta datación. Y contrato los servicios de un geólogo de la Universidad de Granada, Antonio Jesús Fernández, que es el que veis en esta imagen. Y bueno, pues yo le acompaño al sitio, tomo sus medidas, sus muestras, y a la semana me envió su informe. Exactamente el mismo que había hecho el catedrático de Paleontología y Geología de la Universidad de Málaga. El mismo. 20 millones de años, unidades FLIR de Gibraltar, improntas o formaciones extrañas formadas bajo el agua, y que lógicamente él no podía confirmar de que se tratara de huella de zapato, de calzado, lógicamente. ¿Cuál es la explicación que él le daba? Dice: bueno, a mí lo único que se me ocurre es que esos sedimentos, esas corrientes turbilíticas, así le llaman ellos, esos sedimentos bajo el mar, fueron arrastrando moluscos, conchas, y antes de que se consolidara la roca, pues esas corrientes turbilíticas lo que hacían fue depositar un molusco en una de las rocas no consolidadas, la corriente turbilítica moverla, desplazarla para llevarla a otra roca cercana a ella, dejar esa huella, y así cuando las aguas descendieron se formaron la huella. Bueno, esto es rizar el rizo y bueno, dar una explicación desde luego un poco absurda a estas formaciones, que desde luego una pertenece al pie derecho y otra al pie izquierdo. Por tanto, huellas de hace 20 millones de años, y me da por investigar huellas en todo el mundo. 25 centímetros de largo equivale a un 36 de pie. Es decir, es un pie más bien pequeñito. Y estamos hablando de un metro veinte de distancia entre las dos. Es decir, el tipo tuvo que ser o muy alto, con unos pies pequeños, o el tipo, lo que fuera, tuvo que estar quizá desplazándose como corriendo, ¿no? Como saltando. Miré las huellas de Neil Armstrong en la luna para ver cómo se dejaba la huella. Y fijaos, ¿no? Estas huellas, por ejemplo, de Meistir, que las investigó él, las halló en un estrato de 500 millones de años de antigüedad en Antelope Spring, Estados Unidos. Huellas de zapatos. 500 millones de años. Esto es una aberración. Es decir, estamos ante esos OPARS, objetos fuera del tiempo. ¿Qué significa esto? O, por ejemplo, esta, una huella de un zapato hallada en una capa calcárea de Nevada y que pertenece a una época anterior de la aparición del hombre. Halladas en 1931. Otra huella de zapato. O, por ejemplo, esta. ¿Quién pudo dejar en la greda del desierto de Gobi esta huella que data de hace varios millones de años y que semeja, no obstante, la pisada de una suela? O estas otras, encontradas en el río Palusi, en Estados Unidos, de huellas de gigantes. Y además, lo curioso, tenemos huellas de pies grandes y ellos dicen que se trata de huellas de dinosaurios. Es decir, nos encontramos en el río Palusi, en Estados Unidos, huellas en rocas, improntas, ya consolidadas, de dinosaurios y de seres humanos. Y además seres humanos grandes. Grandes. Esto nos va a sonar a continuación. ¿Estamos hablando de que el ser humano pudo coexistir con los dinosaurios? Otra aberración desde el punto de vista arqueológico. Esto es arqueología prohibida. Misteriosa, desde luego, pero prohibida. Porque no es aceptado por los geólogos, por los paleontólogos, por los historiadores y por los arqueólogos. Todas estas pertenecen al río Palusi. Pero es que hace una semana se han descubierto estas. La imagen no es muy buena, pero estas son huellas encontradas en el yacimiento de Happisburg, costa de Norfolk, este de Inglaterra. Su antigüedad, 800.000 años. Unas 50 huellas. Los arqueólogos creen que pudieron pertenecer a la misma especie de los fósiles de la misma edad de Atapuerca. El hallazgo se debe a investigadores del Museo Británico, el Museo de Historia Natural de Londres y la Universidad de Queen Mary. En definitiva, toda esta historia, que está ahí, que es palpable, se puede fotografiar, medir, no es el ovni o el fantasma que aparece, desaparece, no. Esto está ahí, se puede tocar. Eso nos está diciendo que hay una antigüedad en el ser humano, sean zapatos, botas, lo que sea, en la que efectivamente nuestra historia, nuestro origen, tenemos que retrotraernos mucho más en el tiempo. Porque quizás somos más antiguos de lo que la ciencia, la oficialidad dice. Y es cuando, en esos viajes que he realizado por el mundo, voy viendo esos nexos de unión en su forma de construir, de concebir los edificios, las infraestructuras, la tecnología, los pensamientos, es cuando en cierta manera me di cuenta de que quizá existió otra humanidad diferente a la nuestra y quizá existió esa edad de oro donde probablemente esos semidioses, por llamarlo de alguna forma, coexistieron con seres humanos. Lógicamente, no puedo dejar de hablar de Egipto, porque no solo es un país que conozco muy bien, he estado muchísimas veces, sino porque es patente, latente, que hay una tecnología completamente anacrónica y fuera de tiempo. Por ejemplo, en Asuán, a 800 kilómetros al sur del Cairo, tenemos las canteras de granito, y nos encontramos con esta aberración. El obelisco inacabado de Asuán, 42 metros de largo, 1.267 toneladas. No hay, como decía Juanjo Revenga ayer, arqueología experimental que trabaje con estas dimensiones, con estas medidas, con este peso. Es imposible. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? Además, es que vemos en las imágenes cómo ese granito rojo de Asuán está como horadado, como si en un tiempo atrás hubiese sido mantequilla, como si con una cuchara hubiésemos moldeado el granito. Es que los antiguos egipcios, o quienes fueran, ¿tuvieron algún tipo de fórmula mágica para ablandar la piedra? ¿Es que trabajaban con, como hoy trabajamos el cemento, el hormigón? ¿Tenían alguna fórmula para ablandar esto, el granito? Porque yo no me creo la teoría oficial de que con diorita o con bolas de diorita miles de egipcios hay de la que te pego. Es imposible. Por tanto, esto también sería un ejemplo de arqueología prohibida. Fijaos en el granito, como si en un tiempo atrás hubiese estado blando. Estos son bolas de diorita. La diorita es de un grado, es superior al granito en dureza. Y dicen, los egiptólogos explican, que ellos cortaban y moldeaban el granito a base de golpes con bolas de diorita. O estas marcas que vemos en el granito también en Asuán, o estas perforaciones, por ejemplo, estas moscas, ¿cómo las hacían? No me convence las teorías de los egiptólogos. ¿Tuvieron algún tipo de herramienta que no conocemos? Las perforaciones, los trépanos, los cortes en la piedra, en el granito. Y claro, resulta que no solamente nos encontramos un obelisco en Asuán, inacabado, o los colocados en los templos de Karnak, luego viajaremos a ese lugar, sino que en Baalbek, en el Líbano, otro lugar fascinante, la ciudad de los titanes. De hecho, Baalbek se dispute la antigüedad con Tiwanaku, al que luego iremos. Nos mostraban ayer imágenes también Lorenzo y Juanjo. No se sabe qué antigüedad tiene, 5.000, 6.000 años. En Baalbek encontramos cosas como esta. Otra especie de obelisco, más largo que el de Asuán, 47 metros, unas 1.200 toneladas. Ahí como esperanzado a que alguien lo levante. Le llaman la piedra de la embarazada, la piedra del sur también. Curioso, porque hay muchas culturas, muchas tradiciones, donde a un objeto, una piedra, normalmente se le da propiedades fértiles. Contaban que todas aquellas mujeres que tocasen este bloque, esta especie de obelisco, pues se quedaría embarazada, ¿no? Así le llaman, la piedra de la embarazada. Esto está en Baalbek, en el Líbano. Bloques como estos. La pregunta es obvia. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo lo trasladaban? Estamos hablando de miles y miles de toneladas. ¿Cómo trabajaban en estas dimensiones? Bueno, había teorías para explicar, por ejemplo, las pistas que tiene Baalbek, el suelo que tiene Baalbek, que tiene un cristal como fosilizado. Muchos investigadores muy arriesgados, como por ejemplo el suizo, ¿no? ¿Cómo se llama este investigador? Daniken, Edivo Daniken, explicaba que, bueno, que en el mismo Baalbek pues aterrizaban naves extraterrestres. Bueno, yo no llego ahí, pero desde luego estas gentes hace 5, 6, 7 mil años trabajaban con unas herramientas, con una tecnología completamente avanzada. Insisto, Tiwanaku y Baalbek se disputan la antigüedad del origen del hombre. Viajamos a Karnak. En Karnak, lógicamente, el enigma de los obeliscos, cómo los levantaban con estas toneladas, con este peso, con estas proporciones. Nos encontramos cosas como esta, estos cortes en el granito, como si estuviese hecho con radial. ¿Cuántas veces hemos viajado? Aquí hay muchos amigos que han viajado a Egipto, lo han visto, con gente experta en la piedra, que tienen empresas de mármol, empresas de piedra, y no se lo explican. Ellos utilizan hoy sistemas radiales para hacer esto en el granito, pero hace 5.000 años, 4.000 años, 3.000 años, ¿dónde está esa tecnología, esas herramientas? Y además con esta perfección. Esto es arqueología prohibida. En una de las partes de los templos de Karnak nos encontramos con una diosa increíble que ha dado pues multitud de encuentros y experiencias en mucha gente que la ha abrazado, la diosa Sekhmet, que está ubicada en este lugar, en la capilla de Sekhmet, en el templo de Ptah, su marido, el dios de la oscuridad. Y aquí, en esta especie de mesa de altar, nos encontramos con este trépano, ¿no?, en granito. Y además, curiosamente, como si ese, efectivamente, fuese un trépano, y al darle, perdón, hecho por una broca, y al dar la vuelta a la broca, eso avanzaba como varios milímetros. Lo vemos exactamente ahí. Bueno, pues, ¿cómo hicieron estos trépanos? ¿Con qué herramientas? Preguntas y más preguntas. Fijaos cómo, imaginaos que fue hecho por una broca, y en el avance de esa broca vemos efectivamente esos círculos, esos efectos. Otro caso curioso también, y que hemos visitado muchas veces, es en el templo de Dendera, un templo precioso dedicado a la diosa Hathor, donde encontramos cosas muy curiosas también. Hay un libro que se titula Y Dios resucitó en Dendera, de un matemático, Albert Schlossmann, donde él postula que probablemente Dendera, que está construido sobre otro templo más anterior, fuese la cuna de Egipto, de los antiguos egipcios, y que probablemente ese fuera el origen de la cultura egipcia, porque eran tribus que procedían del oeste, en esa especie de tránsito por el Sáhara cuando fue un antiguo vergel, y que probablemente esos primeros pobladores de Egipto tuvieran relación con algo de lo que vamos a hablar después, que es la Atlántida. Este Albert Schlossmann postula que en Dendera hay evidencias, pistas, que nos indican a un gran hundimiento, que nos indican una era, que es la era de Leo, que ahora veremos en el zodiaco de Dendera, y que probablemente tenga relación con ese mítico continente que fue la Atlántida. Bueno, pues en Dendera, en las tripas de Dendera, en el suelo, en esa especie de, bueno, de lugar de inframundo, está la cripta. Y en la cripta, pues vemos algo que vosotros habéis visto muchas veces en las imágenes, en los documentales, las famosas bombillas de Dendera. Claro, y los egiptólogos, los arqueólogos, te dicen, no, es que son representaciones de berenjenas. Claro, y uno no puede cuanto menos más que sonreír, porque berenjenas, cuando vemos perfectamente que en el antiguo Egipto, cuando se grababa y se dibujaba la serpiente, significaba un concepto muy, muy, en fin, un concepto quizá muy conocido en aquella época, que es energía. La serpiente representada en el antiguo Egipto, en las tumbas, en los templos, ellos estaban simbolizando la energía, poder, fuerza. Y qué curioso que viendo estas bombillas, el filamento, lo que es el filamento, sea una serpiente. Lo que se representa como energía, como fuerza, como poder. ¿Realmente conocían ellos la electricidad? ¿Conocían ellos la luz como la conocemos hoy en día? Porque para iluminar esto, la cripta, ni la teoría de los espejos, no se ha encontrado ningún tipo de resto de combustión, de antorcha, de velas, no se ha encontrado nada, nada. ¿Cómo iluminaban esto para poder grabar, para poder hacer estas cosas? Quizá conocían algún tipo de electricidad. Pero no solamente es el único ejemplo que hay en Egipto de bombillas o electricidad. Estas, por ejemplo, están en Komombo, en las riberas del Nilo, como estas también. Yo le pregunto a los egiptólogos, pero bueno, ¿qué significan estos jeroglíficos? No, esto no tiene ningún, no tienen traducción. Hablan de ese concepto que es energía, poder, fuerza. ¿Son bombillas? ¿Queréis ver cómo representamos nosotros la luz en siglo XX, siglo XXI? Vamos a una alcantarilla. ¿Qué diferencia hay? Pregunto. Nosotros representamos así la luz hoy en día. ¿Por qué no pensar que los antiguos egipcios representaban esa luz o esa electricidad de esa otra forma? Pero claro, ¿dónde están esas bombillas? ¿Dónde están esas herramientas? ¿Dónde está esa tecnología? ¿Perdida? Es curioso porque en este templo también se produce una cosa muy curiosa. Desde esa cripta, los sacerdotes del templo transportaban una especie de arca, de cajón. Lo vamos a ver en esta imagen. Estos pasillos internos nos van subiendo a lo que es la terraza del templo. Y en la terraza del templo tenía que ocurrir algo singular, porque estos sacerdotes portaban un arca, que es esta que estáis viendo, ¿vale? Y si os fijáis bien, en la parte de arriba de este arca que transportaban, está llena de serpientes. Y con esta misma deducción e interpretación de que las serpientes son energía, ese arca, sea lo que sea, desde luego tenemos que imaginar o pensar que transportaba energía o que algo tenía que ver con la energía, y además la sacaban desde la cripta donde están esas bombillas que acabamos de ver. Algo transportaban y lo subían a la terraza. Esa es la escalera que da lugar a la terraza. Aquí estoy con Juanjo Benítez en uno de los viajes. Él tenía, bueno, algunas reflexiones en ese lugar, cuanto menos curiosa, ¿no? Hablando sobre el fenómeno ovni, sobre la posibilidad de que allí en esa terraza se llevaran a cabo ciertos rituales. Pero es curioso, ¿no?, ver cómo en esa terraza, en el templo de Dendera, ver cómo ciertos orificios en el suelo, es como si se llevara a cabo, según algunos investigadores, no lo sé, un proceso de electrólisis o de descarga de ese arca que los sacerdotes subían desde la cripta. Pero cuando uno baja de esta terraza que veis, lo curioso, bueno, antes de bajar vemos el zodiaco de Dendera, ¿no? El zodiaco de Dendera se caracteriza porque, bueno, esto es una copia, el original está en el Museo del Louvre en París, pero el zodiaco de Dendera tiene dos signos astrológicos repetidos, que es el signo de Leo, ¿no? Y quizá ese signo de Leo nos está marcando una era, la era de Leo, la era de hace 12.500 años. Y es curioso porque esta fecha se repite constantemente en lo que llamamos astroarqueonomía, ¿no? Astroarqueología, perdón. La datación, por ejemplo, la teoría de Robert Baubal, que luego vamos a ver en un momento, cómo esas distancias, esos tiempos, nos marcaban una fecha, 12.500 años. La Esfinge de Giza, y cómo efectivamente hace 12.500 años probablemente ocurrió también el famoso diluvio universal, patente, como también veremos después, si nos da tiempo, en muchas culturas de la antigüedad. Bueno, pues nos está marcando la era de Leo. ¿Por qué el signo de Leo dos veces? Y es curioso que todo el zodiaco de Dendera está rodeado por un símbolo, que es la ondulación. Está lleno de ondulaciones, todo el zodiaco, todo. Y en el Antiguo Egipto, cuando los egipcios en los templos grababan una especie de ondulación, así, estaban queriendo decir que había agua. La presencia de dos rayas onduladas significa río. La presencia de tres rayas significaba mar. Y más presencia de ese tipo de ondulaciones representaban océano, mar. Quería decirnos el zodiaco de Dendera como una especie de reloj astronómico, que efectivamente la era de Leo, hace 12.500 años, hubo un gran diluvio y que gran parte de la Tierra quedó bajo las aguas. Pero si os fijáis, estos mismos sacerdotes portan el arca, la bajan de nuevo a la cripta, y ¿notáis la diferencia? ¿Alguna diferencia? Que no hay serpientes. Es el mismo arca, pero ya no tiene serpientes. Por tanto, ya no tiene energía, pensándolo de esa manera. ¿Qué han hecho en la terraza? ¿Qué ritual han hecho? Tecnológico, quizá, para que las serpientes, insisto, representan eso, ya no están. ¿Estamos enfrentándonos ante arqueología prohibida? Y nos vamos a Abidos. Lugar muy especial, lugar de peregrinación para los antiguos egipcios. Allí se conservaba, según la tradición, la cabeza momificada de Osiris, uno de los dioses más importantes de ese panteón de los dioses egipcios. Y en este lugar hay muchas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno entra y alza su mirada a un frontispicio, 10 metros de altura, se encuentra cosas como estas, ¿no? Llama la atención, cuanto menos. Un helicóptero, una especie de submarino, ¿verdad? O tanque, un avión, una pistola al revés. Bueno, vamos a ver. Ha habido mucha controversia y parece que el tema a nivel de la egiptología queda claro. Ellos dicen que son una superposición de textos de Seti I, de hecho es el templo de Abidos de Seti I, es el que lo construye, y textos de Ramsés II. Entonces, por lo visto es una superposición de textos que con el tiempo se ha ido descascarillando, cayendo, y han quedado estos jeroglíficos que nos dan estas formas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Yo no digo que esto no sea así, pero claro, ver, en cierta manera, estos jeroglíficos, estos símbolos que son objetos de nuestro tiempo, en un templo que tiene 4.000 años, cuanto menos, pues no deja de ser curioso, ¿no? Hay personas que dicen haber tenido experiencias con la visualización de estos símbolos. Bueno, en cualquier caso, ahí está, ¿no? No deja de ser cuanto menos curioso. Pero lo importante de este templo no es eso. Lo importante está más allá, atravesándolo. Llegamos a lo que se llama el Osirión. Y el Osirión, que está por debajo del templo, nos está enseñando, mostrando esta fotografía. Un lugar que tiene agua, y ese agua ahí lleva muchísimo tiempo, porque además hay teorías que este agua viene precisamente por conductos artificiales del Nilo. Estamos hablando que hay mucha distancia desde Abidos al Nilo, pero lo curioso es los bloques. Fijaos en los bloques. La piedra lisa, callada, sin ningún tipo de jeroglífico. Bloques de granito, perfectamente colocados, cortados, alineados. ¿Esto es coetáneo al tiempo, al templo? Seguro que no. Estos bloques nos recuerdan a los bloques que hay, por ejemplo, en la Esfinge, en el templo de la Esfinge, en Giza. Muy parecidos. U otros que están en la cultura sudamericana, mesoamericana. Esto, para mí, desde luego, es arqueología prohibida y que no está explicado por los egiptólogos. El templo de Abidos y este Osirión probablemente sea mucho más antiguo que el propio templo, muchísimo más antiguo, y quizá ocupado por una gente, por una humanidad que probablemente no fueran antiguos egipcios. Rápidamente nos vamos a Asuán. Allí hay un museo, el Museo Nubio de Asuán, totalmente recomendable su visita, y hay, bueno, pues una serie de objetos que son, desde luego, curiosos, cuanto menos. En el sur de Egipto, en Asuán, se halla una tumba. Este es el personaje que se encuentra junto con un ajuar funerario. Y dentro de ese ajuar funerario se encuentra, que está expuesto hoy en día, estuvo bastante tiempo custodiado, sin mostrar al público, se encuentra esto que veis, un huevo. Un huevo de avestruz, que probablemente sirvió como cantimplora, porque tiene un orificio en la parte de arriba, para ese viajero, esa persona, ese nómada, cuyo esqueleto habéis visto en la imagen. Bueno, lo curioso de este huevo es que tiene grabado pues lo que muchos investigadores creen, o creemos, que son las tres pirámides de Giza, e incluso algunos quieren ver ahí el curso del río Nilo, ¿no? O incluso, bueno, muchos también quieren ver un animal. En cualquier caso, es curioso porque, claro, es que datan el esqueleto, datan el cuerpo. Y el cuerpo tiene aproximadamente entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el huevo, y es aquí el tema, ¿no? Ojalá hubiésemos podido en aquel momento, en aquella investigación, en el año 2000, coger una lasca del huevo y poder datarla al carbono 14. No pudimos acceder a él directamente, lógicamente. Pero el huevo estaba en un enterramiento de un hombre que tiene entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si lo que ha representado el huevo son las tres pirámides de Giza, estamos hablando de que las pirámides son mucho más antiguas, que el tipo grabó en el huevo lo que vio. Además, por ambas caras, es decir, está representado por un lado del huevo y por otro. Claro, y es que si viajamos a Turín, otro de los museos egipcios importantes, en el Museo Egipcio de Turín nos vamos a encontrar con restos de un papiro, me parece que ayer Juanjo y Lorenzo hablaban de él, que es el papiro o canon de Turín, escrito por un escriba anónimo. ¿Y qué se cuenta en este papiro? Pues que hubo una serie de señores, mitad dioses, mitad humanos, que se llamaron los Sensuhorn, que vivieron muchísimos miles de años y que ocuparon las riberas del Nilo, y que además enseñaron los artes de la pesca, la arquitectura, muchísimas cosas a la gente que vivía en ese lugar. Es decir, retrotrae la historia de Egipto a 25.000 años en el tiempo. Esto lo cuenta este papiro, el canon de Turín. Esta es otra de las pruebas arqueológicas, por decirlo de alguna forma, para poder afirmar que los antiguos egipcios fueron muchísimos más antiguos, o no los antiguos egipcios, otra humanidad que llegó allí, construyó ciertas cosas y que cuando llega la civilización faraónica se encuentra ya con ciertas cosas hechas. Por ejemplo, para mí desde luego la Esfinge y las tres grandes pirámides. La civilización faraónica llega 5.000 años atrás, antes de Jesucristo, y se encuentra con aquello ya hecho. El canon de Turín sería una prueba para retrotraer en el tiempo las dinastías egipcias o por lo menos la antigüedad de Egipto. Por supuesto, tenemos que viajar a Giza y ver el templo de la Esfinge y ver estos monolitos, este granito, que desde luego fue perfectamente cortado, en que ningún tipo de, en fin, de tarjeta en este caso, puede entrar entre bloque y bloque, ¿no? O sea, de hecho, bueno, los albañiles actualmente, cuando hacen, por ejemplo, el alicatado del baño, ¿verdad?, hasta tienen errores, ¿no? O sea, fijaos esto, no sé, hace miles de años, ¿no? ¿Cómo hicieron esto? Es que no cabe nada ahí, nada. Los bloques perfectamente cortados, alineados, y por otra parte, ¿de dónde procedieron estas rocas, este granito? ¿Del sur, de Asuán? ¿Cómo trasladaron desde 800 kilómetros de la distancia todo esto? Fijaos además en esta, en este bloque de piedra, que esto es el pasillo que da acceso para ver la Esfinge. Fijaos, el bloque empieza aquí. Aquí. Y fijaos la de los codos, ¿no?, que tiene el bloque, de una sola pieza. Es decir, para mí esto son evidencias, y para otros muchos compañeros, investigadores y curiosos, pruebas, evidencias de esa arqueología prohibida, imposible, que practicaron en ese pasado remoto, quién sabe cuándo, y que desde luego no coincide con la historia oficial que nos cuentan los egiptólogos. Las pirámides que os voy a contar, que ya no sepáis. Es curioso, por ejemplo, en esta imagen, que es la base de la pirámide de Micerinos, la pequeña, cómo vemos esos bloques de revestimiento y cómo luego vamos a viajar a Perú, a Sacsayhuamán o Bolivia y vamos a ver prácticamente lo mismo, ¿no? Esta es la entrada original de la Gran Pirámide. Sabemos que en la actualidad o desde hace mucho tiempo se accede por el canal de Al-Mamun, que es por donde accede todo el mundo, pero esta es la entrada de la Gran Pirámide y ahí hay una serie de bloques como ese, donde vemos también esos trépanos, esos agujeros en granito. ¿Cómo se hizo eso? Pirámide de Saqqara, claro. Y aquí vamos a empezar a viajar a otras partes del mundo, ¿no? Porque yo estoy convencido que en esa época del Antiguo Egipto se viajaba por mar, no solo por el Nilo, y que probablemente los egipcios arrendaron, alquilaron o compraron barcos a los grandes navegantes del mar en aquel momento, que fueron los fenicios, ¿no? Pero estoy seguro que los egipcios navegaron por mar, y hay evidencias, creo que suficientes, como para poder afirmar esto. Lógicamente, los historiadores, los arqueólogos, los egiptólogos lo niegan, pero creo que hay suficientes evidencias para empezar a decir que los egipcios sí viajaron por mar. Hay un, en la calzada de Unas, en Saqqara, hay un grabado, que es este que vais a ver, donde nos encontramos probablemente lo que creemos que es un canguro. Vamos a resaltarlo. No sé si lo veis, la pata, el rabo. ¿Lo veis? Bien, pues ese canguro resulta que es un animal autóctono ¿de dónde? De Australia, efectivamente. Y nos llama la atención, y es aquí donde empezamos a cazar ciertas piezas, ¿no? Ciertas evidencias. Australia, bueno, pero Australia, un canguro en Egipto. Se encuentran huesos de un canguro en el lago Moeris, al norte del Cairo. Se encuentran los restos de un huesos de un canguro. Por tanto, hubo canguros en Egipto, en el Antiguo Egipto. Pues sí, hubo canguros. Y esto nos hace pensar que quizá hubo un intercambio, probablemente, con Australia en aquella época. Insisto, no voy a decir tiempos, porque probablemente me esté equivocando. Pero es que si seguimos investigando un poco, nos encontramos, por ejemplo, que en Australia, ¿de acuerdo?, al norte de Sydney, existe un lugar que es el Parque del Cazador, y en ese Parque del Cazador, en esta cueva, se han encontrado jeroglíficos, pinturas, por ejemplo, la representación de este dios. ¿Quién es? Anubis. Eso está en Australia, y jeroglíficos egipcios como estos. Es un calco. Es decir, empezamos a establecer que hubo una conexión en el pasado de ciertos lugares con Egipto. Esto está en una roca en Australia. ¿Y qué estamos viendo? quizá el sol, Ra, representado ahí en esta escena de Nefertiti y Akenatón, pieza que está en el museo y pude fotografiar en Berlín, que por cierto tiene una sala extraordinaria dedicada a mi faraón favorito, al faraón hereje Akenatón. Es decir, ¿podemos establecer y decir que los egipcios viajaron a Australia? Pero es curioso, porque uno también se sumerge en las historias y leyendas de los aborígenes australianos, y es que en Egipto hemos encontrado otro elemento que nos conecta directamente con Australia. ¿Sabéis el qué? El boomerang. Los egipcios, los antiguos egipcios utilizaban boomerang, pero no sabían utilizarlos. Ellos cogían el boomerang y golpeaban en la cabeza a los animales, a las aves, para matarlos. Como por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En cierta manera, hay varios grabados que representan cómo estos antiguos egipcios portaban esos boomerang y golpeaban en la cabeza del animal. Pero es que, claro, en 1923, si no me falla la memoria, Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. ¿Y qué se encuentra en la tumba de Tutankamón? Aparte, varios sarcófagos. ¿Y qué hay dentro de los sarcófagos? ¿Bautista? No. ¿Qué hay dentro de los sarcófagos? No. ¿Qué hay? Mira la imagen. No hay sapos ahí. ¿Qué vemos en la imagen? Boomerangs. Eso. Vale, ya voy a ir muy rápido, sí. Como siempre. Bueno, pues efectivamente, y además están expuestos en el Museo del Cairo. Boomerangs. Por tanto, ahí vemos otra evidencia, otra prueba, por expresarlo de alguna forma, de que hubo una especie de intercambio, ¿no?, con Australia, en barco, lógicamente, los egipcios viajaban por mar, y además, en el propio Museo del Louvre, en París, hay boomerangs egipcios, en el Museo Arqueológico de Escocia, en Edimburgo, también hay boomerangs, es decir, pruebas que están repartidas por el mundo de esa conexión, ¿no? Pero es que es más, hay muchas culturas que nos relacionan con Egipto. Vamos a Canarias, por ejemplo, y allí pues está el Parque Etnográfico Pirámides de Güímar. Y claro, quien ha podido verla, pues ahí están las pirámides de Güímar. Y me encanta la historia me fascina la historia de las Canarias, que por cierto está mal contada. La historia de los guanches, de los aborígenes canarios. Y es entonces cuando empiezas a darte cuenta, y ahora mismo estoy llevando un curso de investigación, no puedo revelar mucho, pero estoy encontrando otra prueba irrefutable de la conexión de Canarias con Egipto. Y claro, la historia de Canarias hay que retrotraerla más en el tiempo y hay que reescribirla. Pero es que los antiguos canarios no solo construían pirámides orientadas a solsticios o a equinoccios. Los historiadores dicen que son un simple amontonamiento de piedras hecha por labradores y agricultores en el siglo XVI, después de la conquista de los españoles, de los castellanos. Pues no. Son pirámides y además están orientadas y fueron lugares de rituales y estaban orientadas hacia ciertos momentos del año, los solsticios, los equinoccios, y además los guanches sabían trepanar los cráneos de sus muertos, sabían también momificar a sus muertos con la técnica de mirlado. Por cierto, museo que debéis de visitar, el Museo de Arqueología de Santa Cruz de Tenerife, ahí podéis ver las momias guanches, los cráneos, todo esto que os estoy contando. Pero vamos a Londres. Y en el British Museum, que es apasionante, tenéis que visitarlo si no lo conocéis, vemos piezas como esta. Los famosos cráneos de cristal, que además vienen del otro lado del Atlántico, vienen de la época de civilización maya. Es decir, ¿cómo hicieron esta maravilla? Que me lo expliquen. ¿Cómo hicieron estos cráneos de cristal que hay varios repartidos por el mundo? Y claro, ya saltamos al otro lado del Atlántico. Y voy a ir pasando imagen, ¿de acuerdo? Voy a daros titulares para que veáis ejemplos de arqueología prohibida. Ayer Juanjo y Lorenzo hablaban de Mega, ¿no? De ese descubrimiento y de esa gran noticia que para mí fue un auténtico pelotazo en el año 2003, ¿no? Cuando Paulina Felisky me revela pues lo que hay entre la península de Yucatán, a la izquierda México y a la derecha Cuba, el Golfo de Guanacabibes. Bueno, pues ahí, a 700 metros de profundidad, pues hay una ciudad. Y es cuando me pongo en contacto con Manuel Iturralde, que es el geólogo número uno de Cuba, que trabaja con el proyecto Explora Mar, codo con Paulina Felisky, y desde un punto de vista geológico examina esas imágenes que son tomadas por un robot submarino a 700 metros de profundidad, Carlos Canales, 700 metros de profundidad. Es que decías ayer que eran... Y es cuando efectivamente esa cámara pues filma pues algo imposible, lo que parecen restos de calles, edificios, pirámides, es decir, e incluso, la propia Paulina en su domicilio me dice, no, es que incluso también hemos podido grabar lo que parecen jeroglíficos, símbolos muy parecidos a los egipcios. Claro, si vemos, luego vamos a ver alguna imagen, pero ¿qué hace esa ciudad sumergida a esa profundidad? Y es cuando habla de teorías de que posiblemente Cuba y Yucatán estuviese unida por un brazo de tierra y que por algún tipo de cataclismo aquello se hundió, pero claro, si eso es así, eso tenía que haber transcurrido 50 o 60 mil años. O sea, teníamos que reescribir la historia de las Américas. Es imposible. Luego, ¿qué ciudad esa era esa? Y uno recorre a las leyendas taínas y es cuando te empiezan a hablar de Atlanticú, de una especie de lugar de donde procedían las antiguas culturas y tradiciones. Atlanticú, ya el nombre nos sugiere Atlántida. ¿Es que hubo una Atlántida ahí? ¿Es que hubo en el pasado diferentes Atlántidas? Ese es el registro de Sonar, la lectura de Sonar que da en primera instancia el equipo Exploramar cuando empieza a fondear el fondo marino de Cuba, la única facultada por Fidel Castro en aquel momento para encontrar galeones y tesoros hundidos, y es cuando empieza efectivamente a ver esta lectura, interpretarla y ver que hay, pues eso, algo simétrico, probablemente manufacturado. Ella pensó incluso que eran instalaciones militares, ¿no? Norteamericanas, submarinas. Dejadme, por favor, que ponga su voz en un minuto para que escuchéis de propia voz su impresión, ¿no? Muy simétrica y como si fueron trazadas por hombre dentro de esta área tan limpia de arena sílice. Nos fuimos totalmente asustados porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos o de otra poder mundial muy grande que pudo construir unos cuadras de estructuras en área totalmente desierta, como fuimos primeros que jamás investigamos este fondo del mar, porque es profundo. La profundidad cambia de 500 metros hasta 3.000 metros. Y hasta el día de hoy muy pocos investigadores tenían instrumentos que podrían cumplir con esta tarea. Cuando de pronto nos vimos... Bueno, pues ahí tenéis la voz de la protagonista. Imaginaos, ¿no?, el impacto de encontrar una ciudad sumergida. En fin, en el año 2003 tuve la posibilidad de viajar a Cuba, conozco la historia, me da las imágenes en exclusiva y se arma un revuelo a nivel arqueológico. La comunidad arqueológica internacional que acogió este descubrimiento, bueno, pues lo recogió con bastante aperturismo, pero el gobierno de Cuba, en entonces estaba Fidel Castro, lo sigue estando, pero bueno, a través de su hermano, pues empiezan a ponerle zancadillas, empiezan a censurar a Manuel Turralde, a los arqueólogos, y la nombran persona non grata y la expulsan del país. Todo porque con los años llegan a un acuerdo con una empresa china e india de petróleo para extraer precisamente petróleo de allí mismo. Entonces todo esto está sigue estando ahí debajo, sin resolver, porque es muy difícil el acceso en esa profundidad para poder datar, para poder medir, para extraer alguna muestra, pero, bueno, este es el momento, uno de los momentos con Paulina, ya en su domicilio. Años después, he estado tres veces en Cuba, en el año 2008 me entrevisto con Jorge Arrazcaeta, este que veis en imagen, es el jefe del Gabinete de Arqueología de Cuba. Y este hombre, no os voy a poner el corte de audio, pero lo pudimos disfrutar en la sección de Canal Sur, en La Noche Más Hermosa. Este hombre niega la investigación de Paulina Zelinsky, niega que haya una ciudad ahí, dice que es una mujer que está loca, que habla de ovnis, que habla de pirámides. En definitiva, la han denostado en Cuba y, bueno, pues han negado esta investigación y han negado lo evidente, que ahí abajo efectivamente existe algo que es manufacturado y que pertenece seguramente a una ciudad que tiene miles de años de antigüedad. Este es el ROV 4, la cámara que se sumerge para filmar, pues bueno, imágenes, son fotogramas. Ten en cuenta que, claro, a esa profundidad hay muy poca visibilidad, la visibilidad es casi nula. Esto es alumbrado por una antorcha, una luz artificial, pero bueno, efectivamente se puede apreciar en estas imágenes que son bloques, bueno, pues con unas medidas muy concretas, con unos cortes muy concretos. Esto es un pequeño botón de muestra. Yo tengo como media hora de imágenes en vídeo de esta ciudad que fue bautizada como la ciudad Mega, ¿no? Resulta curioso porque esta es un poco analizando todas esas imágenes y las lecturas que dan los sonar, el equipo de Exploramar hace una recreación de esa ciudad que está sumergida. Y este es un poco el plano, ese tridimensional diseñado, ¿no?, de esa ciudad. Y resulta que en todo Yucatán, en México, hay ciudades muy parecidas a esta, ¿no? De hecho, se están constantemente descubriendo restos arqueológicos, probablemente de culturas que nos retrotraen a la Olmeca. Esto es uno de los planos que me facilitó Paulina Zelinsky, simulando ese brazo de tierra que unían Yucatán y México. Y en la Universidad de Veracruz se están llevando a cabo investigaciones arqueológicas y en su museo, donde está actualmente Paulina, se están descubriendo piezas increíbles, ¿no? Piezas en yacimientos como esta, ¿no? Piezas que tienen que ver con esa cultura, con la Olmeca, una cultura desconocida, no se sabe de dónde vinieron, qué antigüedad tienen. Pero, fijaos, estas piezas, esta fotografía prohibida, porque es prohibida, esto está en los bajos, en los sótanos del Museo de Veracruz de Arqueología. Esto se ha descubierto hace unos años en un yacimiento arqueológico y no está expuesto al público. Pero fijaos en las cabezas de esos personajes, que tienen como un tocado egipcio, ¿verdad? Nuevamente, ¿no?, esas reminiscencias egipcias, ¿no?, en estas culturas. ¿De dónde procedieron los olmecas, ¿no?, con esos rasgos también orientales, achinados? ¿Procedieron del este? ¿Del este? Fijaos, ¿no? Y bueno, voy a pasar rápido las imágenes como botón de muestra de esa arqueología prohibida. Veíamos ayer imágenes que nos mostraban Juanjo y Loren, ¿no?, de Tiwanaku, ¿no? Insisto, esta Puerta del Sol, Viracocha, esa antigüedad, ¿no?, que se disputa con Balbe, con el Líbano, 4.000, 5.000 años. Pude entrevistar a catedráticos de la Universidad de La Paz, encontrarme con arqueólogos que han estado años trabajando y que por falta de financiación, de dinero en definitiva, lamentablemente, no pueden seguir con las prospecciones arqueológicas en este lugar. Parece ser que Tiwanaku es una especie de queso de Gruyère. Se han descubierto nuevos canales, nuevos pasadizos, todo esto debajo de lo que hoy conocemos como Tiwanaku. Esto, en un pasado remoto, estuvo en el lago Titicaca, forma parte del lago Titicaca. Vemos también esos bloques de piedra completamente pulidos, ¿no?, alineados, orientados. ¿Qué conocimientos tenían estas sociedades, esta humanidad, ¿no?, para hacer estas cosas? Bloques como estas, con estos cortes, ¿no?, esto estando en Tiwanaku. Pero es que estos agujeros, estas marcas, ahí tirados, esparcidos. Por cierto, este fue un día muy especial, fue el 21 de septiembre del año pasado, el día del equinoccio de otoño, para ellos primavera. Se llevaron a cabo ciertos rituales en el lugar, pero, y si nos vamos ya a 800 metros aproximadamente de Tiwanaku, fijaos qué perfección en los cortes. Nos encontramos Pumapunku. Pumapunku, que fue una especie de puerto, ¿no?, de esa ciudad, Tiwanaku. Y en Pumapunku, esparcidos ahí en el suelo, nos encontramos bloques como estos. Es un reto, es un desafío. Es como un grito, ¿no?, una denuncia. Te está preguntando la piedra, ¿no? Oye, ¿quién? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Preguntas y más preguntas. Y si bajamos a Sacsayhuamán, a unos kilómetros de Cuzco, pues ya, apague y vámonos. Fijaos qué dimensiones en las piedras. Pero, ¿os acordáis de la base de Micerinos? Qué parecido, ¿verdad? Y estamos hablando de una distancia enorme, ¿no?, en el espacio y en el tiempo. Pero es que también me dio por intentar meter mi credencial de prensa en una de esas hendiduras. No, no está, pero bueno. Bueno, Ollantaytambo también, en el Valle Sagrado, que es el lugar para subir, ascender al Machu Picchu. ¿Cómo vemos también esa tecnología, esos bloques, esa perfección en el granito, ¿no? Y el Machu Picchu, lugar increíble, desde luego, para dar toda una conferencia y analizar muchas cosas de las que se ven ahí, ¿no? cómo, por ejemplo, estos lugares, estos monumentos estaban orientados, en este caso, hacia el solsticio de invierno, el 21 de junio, para nosotros verano, ¿no? Y cómo por la noche, efectivamente, a través de esos ventanucos de este lugar, de uno de los centros astronómicos de Machu Picchu, se podía ver la constelación de las Pléyades. Estos bloques cortados, alineados, a esa altura, ¿qué fue Machu Picchu? Es increíble, ¿verdad? Bueno, pues muchas de estas cosas para mí representan lo que llamamos el Intihuatana, ¿no? Curiosamente, el 14 y 15 de febrero de cada año, así como el 30 de octubre, cuando el sol está en el cénit, esta protuberancia no produce sombra. Es decir, los ocupantes de Machu Picchu, que probablemente fueron herederos de esa cultura tihuanaca, de esos conocimientos en la construcción, pues esto lo construyeron los incas, probablemente, sabían y tenían, probablemente tuvieron muchísimos conocimientos que de verdad no cuadran con las cronologías que nos están ofreciendo los historiadores. Es curioso, por ejemplo, ver cómo cosas como esta, ¿no? Los espejos, ¿no? Los espejos de agua. Estos espejos son, pues, por ejemplo, dos brújulas. Una nos está indicando el norte y otro el sur. Reflejan el sol. De hecho, hay una fotografía que en este momento capté que refleja el sol, ¿no? Reflejado en el agua. Pero claro, es que también nos está indicando el equinoccio de primavera y el solsticio de invierno. Es decir, eran relojes y brújulas. En definitiva, Machu Picchu también es un constante desafío, ¿no? a la arqueología, cómo representaban, por ejemplo, en estos niveles, esto es el templo dedicado a la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en esta especie de tres escalones, muy presentes en la cultura andina, representaban esa cosmovisión del mundo andino, ¿no? Por un lado estaba el inframundo, representado por la serpiente, el mundo de la tierra, el mundo presente, el mundo actual, representado por el puma, y la última parte, el último escalón, representaba el mundo celeste, ¿no? Representado por el cóndor. Desde luego, la cultura y la visión, esa cosmovisión andina, resulta fascinante cuando uno se sumerge en ella y la investiga, ¿no? Y más ejemplos, ¿no? De tecnología imposible. Y ya esto nos lleva a ultimar la charla, y así también la ultimo cuando hablo del Camino de Santiago, ¿hacia dónde nos conduce esto, ¿no? Ayer también Loren y Juanjo nos hablaban de los diferentes noés de la antigüedad, de esos personajes que son escogidos para salvar a la humanidad y que son tradiciones y culturas, leyenda, que están de alguna forma inmersas, instauradas en diferentes civilizaciones, ¿no? Los antiguos noés de la antigüedad. Personajes, en definitiva, que venían del mar, y que portaban conocimientos y también herramientas para, en esos lugares donde desembarcaban, enseñar a los lugareños, a los habitantes de esos lugares, a construir cosas y ser el legado de mucho conocimiento. Noé, en nuestra tradición bíblica, Oanes, en la cultura sumeria babilónica, Utnapishtim también, como constructor de aquel arca, porque claro, la leyenda de Noé, el mito de Noé, que para mí es verdad, desde luego, bebe las fuentes directas de la mitología sumeria, ¿no? Con el personaje de Utnapishtim. Pero es que Oanes salía del agua y era mitad pez, mitad humano. Y salía del agua y además enseñaba a las gentes del lugar. Otro personaje que salía del mar. Los Dogon en Mali. Bueno, pues los gnomos resulta que eran mitad pez, mitad humanos, que salían del agua, primero venían unas arcas que bajaban de los cielos y luego salían del agua y enseñaban a las gentes del lugar. O el mismo Quetzalcóatl, que también vino del mar. O Viracocha, que fue también un dios pre-inca, que además vino del mar y prometió que regresaría. Viracocha. O Nailamp, otro dios inca o pre-inca, si no mal no recuerdo. Pre-inca, mochica, un dios mochica, Nailam. El inca es Viracocha, este es pre-inca, que también cuenta que vino del mar y enseñó a las gentes y que además portaba utensilios y herramientas para construir. Perdona, pero Viracocha, yo sabía que Lorenzo tenía que saltar. ¿Viracocha no es inca? Tihuanaco, tienes razón. Es pre-inca. Gracias. Es pre-inca. Es como Nailam. Es pre-inca, gracias. Es pre-inca. Tienes toda la razón. Lo admito. Al que veis, lógicamente, Poseidón, el dios de la Atlántida. En definitiva, todo nos conduce a un origen, probablemente el Atlántico, todo es una, en cierta manera, una cultura madre, y probablemente existió esa edad de oro, ese, como diría el buen amigo Mariano Fernández Urresti, una época en la que érase una vez un lugar que llamaron la Atlántida, que Platón tildó la Atlántida, o diferentes Atlántidas del pasado, donde todo parte, donde todo nace, y probablemente por algún tipo de cataclismo, no sé si por la soberbia del hombre, tal y como nos está pasando hoy en día, aquello se hundió, desapareció, pero quedaron una serie de supervivientes que arribaron a las costas de las dos partes del mundo y empezaron a emigrar, a dejar un legado importante en conocimiento, a dejar todos esos petroglifos, geoglifos, símbolos en la piedra, y que de alguna forma nos están sugiriendo que todos tenemos un origen común hace miles de años, yo no sé cuándo, quizá de otra humanidad, donde semidioses y seres humanos pudieron coexistir y pudieron mezclarse. Bueno, esto que estoy diciendo está escrito, por ejemplo, en el capítulo 6 del Génesis, ¿no? Cuando dice, y se mezclaron con las hermosas hijas de los hombres y nació la raza de los héroes de la antigüedad. Quizá los que dejaron esas huellas tan grandes, yo no lo sé. En definitiva, lo que he querido mostraros es un pequeño botón de ejemplo de esa arqueología misteriosa, imposible, prohibida, y que desde luego nos sigue haciendo que nos hagamos preguntas importantes. Significa que estamos cuestionando la cronología, cuestionando la oficialidad, para seguir avanzando en el conocimiento humano. Loren, Fran, Juanjo y muchos aquí presentes, José Manuel, a todos en esta etapa de nuestras vidas, profesional y personal, nos intriga el origen, como vosotros, de la humanidad, y estamos constantemente redescubriendo, reescribiendo la historia, y estoy seguro que la arqueología, actualmente la investigación y esas expediciones que va a haber en un futuro próximo, os aseguro, amigos apasionantes, nos van a dar muchas sorpresas, porque vamos a descubrir cosas que están en nuestro planeta y que estoy seguro nos va a seguir redescubriendo la historia. Una opinión de un gran investigador, hablando precisamente de la antigüedad del ser humano, de ese eslabón perdido. Hablando de las pruebas que nos hacen pensar en que haya habido alguna intervención, por supuesto hay estudios muy conocidos que han sido comentados muchas veces. El problema es que las pruebas que presentan no son convincentes. Son interesantes, pero no han servido para realizar una investigación seria. Analizar textos antiguos también es interesante, pero de nuevo, con eso no se va a persuadir a ningún investigador de cierto calibre a que investigue. Creo que lo que merece la pena considerar es escoger ciertas anomalías que existen, como las que hay en Egipto. Muchas veces he hablado de las grandes piedras que usaron en la construcción de los templos y pirámides de Giza, que pensaban entre 100 y 200 toneladas. Para mí es una anomalía, no solo por pensar en cómo se movieron estas grandes piedras, sino más importante aún, ¿por qué moverían piedras tan grandes? No era necesario. Esto es un gran enigma. Es siempre a través de anomalías que se consiguen avances científicos. Ese es el camino a seguir, porque si llegamos a la conclusión de que estas acciones no son posibles en el contexto de estas civilizaciones antiguas, porque no tenían tecnología necesaria, que no sabían ni podían hacer algo así, entonces tenemos que considerar que hay algo más, y es por ahí por donde la investigación debe ir, y esa es la dirección por la que estoy apostando. Hay investigadores serios que son ingenieros, arquitectos, geólogos, que dicen que esto no es posible, así que si no tiene explicación hay que buscar otras opciones. Este es el camino a seguir. Otra opinión más que he querido destacar, traer, hablando de la Atlántida, es una opinión que me ofreció en un momento dado Javier Sierra, también cuanto menos interesante. Platón, en sus diálogos en el Timeo y en el Critias, cuando habla de la Atlántida, lo describe como una tierra que está más allá de las columnas de Hércules, tan grande como África y Asia juntas.